columna de discapacidad. Hola a todos y todas. Soy Alejandra de la columna de discapacidad de Radio Good Show. Hoy les voy a contar algunas situaciones que hemos visto durante la cuarentena y el distanciamiento social, que nos demuestran que el mundo no está pensado para las personas con discapacidad intelectual. El gobierno prohibió salir a la calle, pero se olvidó de que hay personas con serios problemas de conducta que necesitan salir. Luego les dieron permiso. Algunas personas viven en hogares donde se hace más difícil evitar el contagio. Las instituciones escolares y de salud han cerrado a causa de la pandemia. Muchas envían tareas para hacer por internet en casa, olvidando que no todas las personas con discapacidad tienen facilidad para usar la tecnología ni acceso a la misma. La información pública sobre el coronavirus no es fácil de entender, lo cual demuestra que no todos piensan en cómo hacer accesible la misma a las personas con dificultades. En la comprensión, muchas personas en este tiempo usan la tecnología para conectarse con su familia y sus amigos. Si hay personas que no entienden cómo usarla, tienen menos oportunidades de seguir con sus relaciones afectivas y quedan aisladas. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar información en www.plenainclusion.org. Gracias por escucharme y nos encontramos la semana que viene.